Hola, soy Felipe Salinas, guitarrista de Sigo. Nosotros también estamos en Rocódromo. Rocódromo, cultivando la pasión por el rock chileno. Hola, soy Punto. Y yo soy Lele. Somos músicos de Pánico Escénico. Te invitamos a conectarse con la energía de Uquichicho a través de Radio Rocódromo, estelar del rock chileno. Yeah, yahoo. Rocódromo, cultivando la pasión por el rock chileno. Hola, soy el Rafa de Cygnus. Hola, soy el Rafa de Cygnus. Si quieres conocer el rock sensual, www.cygnus.com. Estás en Rocódromo. Rocódromo, cultivando la pasión por el rock chileno. Corría el año 2008 y los creadores de la pachanga metal funk, Niño Problema, aparecen como primera noticia en un portal deportivo, destacados por el nuevo himno de la selección nacional. Se trata de La Roja de Todos, un cumbión de corte rockero que acaparó portadas en algunos matutinos y rápidamente se masificó, levantando aún más la moral de una selección que venía de ganarle a la Argentina. Escuelas de Rock incorpora este tema a su disco 14, así como también el videoclip en la edición especial de aniversario, junto a otras producciones audiovisuales independientes. Con un coro pegajoso y ritmo altamente bailable, La Roja de Todos es el tema ideal para los asados futboleros durante el Mundial. Nos quedamos entonces con La Roja de Todos, de los porteños de Niño Problema. Si quieres tener este tema, lo puedes descargar desde www.escuelasderock.com. Escuelas de Rock, 15 años cultivando la pasión por el rock chileno. Roja de Todos con Niño Problema, y ya, luego de solucionar, así como Niño Problema, un problema, ya estamos al aire y les presento, él podría ser el Pulpo Pol, lo han visto de hecho pulpeando por ahí, pero no, el día de hoy tenemos al señor N de laultimamapita.com, sitio web donde los músicos nacionales pueden encontrar a todos sus colegas y también sobre todo las audiencias pueden alegrarse mucho porque hay un sitio donde pueden encontrar mucho material y además artículos sobre música nacional. ¿Cómo está, señor N? Muy buenas tardes, muy bien, ahí estamos. Ahí estamos, se puede. ¿Cómo se puede? ¿Cómo eso y cómo se puede? A ver, se puede. Yo lo presento con tremenda energía. En todo caso, me sobombo yo. Sí, aquí estamos más o menos. No, bien, como bien, un chiste que me acuerdo una vez que me contaron que era como que el entrenador le decía al equipo, y vamos a, somos los mejores, podemos lograrlo. Y el equipo estaba decaído y comienzan a elevarse, a elevar el ánimo. Y cuando al final de la arenga, que estaban todos arriba, bueno, y logremos un empate. ¿Cachai? tú lo presento nuevo. Con ustedes, el maestro de ceremonias de esta sección, el señor N. ¿Cómo le va, señor? Muy buenas tardes. Eso es, que venga lo bueno. Ahí sí. ¿Cómo está, dinero? No, ahí estamos. Oye, presentemos al invitado estrella. Por favor, sí. Un hombre de radio también. Un hombre de radio que y de muchas cosas más. Que viene llegando de las costas. No, está asentado acá ya. San Antonio ha asentado acá en Valparaíso desde febrero. Pero conociendo Valparaíso hace más ya 3 años, podría ser. Por razones musicales y por todas las razones que uno conoce de Valparaíso. Sí. Claro. Carlos Borges, alias Carlos Borges. Muchas gracias por invitar aquí a la radio de Toki y también al señor N por dar la invitación. Y conocer un poco más, el caso de músico sanantonino y también un poco también colega de radio. Sí, pues bueno, de hecho aquí ya se suma la gente de Radio Galáctica, que la pueden escuchar en www.galáctica.cl. Y bueno, primero que me gustaría entrar por el tema de lo músico, de lo de músico, para que después entremos en tema de medios de comunicación. Claro. ¿Cuál, en qué proyectos has tocado? Bueno, lo más conocido por el hecho de la situación en que está nuestro músico compañero es ser compañero de banda, primera banda que tuvimos con Chinovi aproximadamente a los 15 años, 16 años, y esa banda se llamaba Don Nadie, que anteriormente tenía otro nombre, se llamaba Perros Tontos, que duró lo que tenía que durar una canción pan rock. Y bueno, desde de plano entramos, vivimos un poco esa vida rockera, la seguimos viviendo, y para luego entrar de lleno en otras músicas, en realidad, a participar con distintos lados, en distintos estilos, en realidad. Por ejemplo, ¿Don Nadie cuánto duró? Don Nadie duró aproximadamente 2 años, como decirlo así, desde que nació hasta podríamos, murió. Claro. Pero hasta, no es que en realidad no ha muerto, sino que es un proyecto que a lo mejor en la radio aquí está para decirlo, que estamos trabajando con Alex, el baterista de Umbrian Calafate, antes que se fuera el Chinovi, estuvimos ensayando 2 meses un poco, trabajando lo que va a ser la vuelta al rock, pues, con Chinovi, así que venimos con formato trío rockero bueno. ¿Pero Chinovi también? Sí, pues con Chinovi, pues. Ah, qué bueno. Esa es la primicia. Esa es la primicia que en realidad... Uy. No, la tengo que dar, en realidad. Sí, algo bastante seguro. No, nunca no. Le cuentan a nadie, a ninguna persona de radio, algo que no pueda contar. No necesito. Y empezamos con Don Nadie ahí en el barrio de San Antonio. Éramos en realidad... No sabíamos que éramos tan famosos, pero había un alcance en realidad que ahora, dentro de este tiempo que han pasado, no sé, 12 años, sabemos que, no sé, pues hay gente que todavía tiene ese pequeño disco que nosotros grabamos como demo y anda retumbando en las orejas de todos. Pues a lo mejor hasta ha salido con el tema de Chinovi, que salió de San Antonio, también esa música salió. Luego Chinovi se viene para acá y me dice que está pasando mucho acá, y yo luego, por conocimientos, por curiosidades musicales, en realidad yo entro a trabajar con otro instrumento, yo soy bajista. Conocí la melódica, empecé a tocar teclado, y por eso también me fui esparciendo como curioso a colaborar con distintos compañeros musicales. He trabajado con gente que hace reggae, Kale Ya, que es un fenómeno igual fuera de San Antonio también muy masivo, ha ido a México, ha estado en distintas partes de Latinoamérica. Kale Ya, que a lo mejor lo podemos presentar acá después. Y con La Fusa también, otra mujer también sanantonina que ha dado harto que hablar en distintos lados donde se ha presentado. He trabajado con una banda de ska punk, así que un poco. Además, yo tengo un trabajo que es de música experimental, se puede decir, como lo llama mucha gente, música de películas. Así que dentro de todo eso, además yo soy profesor de inglés, así que hay hartas cosas por ahí, y ahí curioseando en realidad con la música. Yo soy de las personas que piensa que no hay que quedarse tranquilo a nivel creativo, así que... Oye, ¿qué pasa con San Antonio, que es un lugar que A ver, siempre ha habido una suerte como de rivalidad entre lo que es el puerto de Valparaíso y San Antonio, en muchos sentidos. Sí. Nos han hecho pelear porque quién tiene el puerto más grande, más importante. ¿Y es el puerto? ¿Qué importa más? Sí, por supuesto, Valparaíso. Sí. Y entonces... Lea la estadística. No, en realidad no soy de las personas que... No, se notó que no. Lo importante es que... no, pero hablando en serio, sí. Nos hacen pelear por muchas cosas, pero hay una suerte como de búsqueda de muchos sanantoninos del puerto de Valparaíso. ¿Cómo? Hay una búsqueda de la gente de San Antonio por Valparaíso. ¿Sí? En el ámbito cultural, al menos, es muy potente. ¿Qué es lo que está pasando allá con la vida cultural? La otra vez nos enterábamos de que hay un rollo ahí con la Casa de la Cultura y algunos problemas. Claro, por esa poca apertura, se puede decir, por los estamentos culturales del gobierno en ese lugar específico, hemos tenido que rascarnos, en realidad, a lo mejor una necesidad natural del arte, que es hacerlo por nosotros, por la autogestión. Radio Galáctica, en realidad, es un fenómeno que la gente, en realidad, también lo ha hecho alzar por un fenómeno totalmente autogestionado, por tener ciertas visiones distintas, ciertos discursos distintos, y siempre el fenómeno de la disidencia, que también tiene una crítica bastante fuerte a lo que se desarrolla desde el otro plano. Uh-huh. Sí, la gente, de hecho, la gente que está ahí en la Casa de la Cultura entiende la disidencia como si fuera un ataque. Claro, se entiende. Yo lo entiendo de bastante mala forma, porque es como, no debería atacarse, no debería darle miedo, en realidad, si uno esto es una colaboración. Debería colaborarse, sí. O sea, en la crítica está lo nuevo. O sea, claro. Si se critica, es para que salgan cosas nuevas. Claro, si nos ponemos en ese plano, todo en conjunto se puede hacer. Puede agarrar una potencia mucho mayor. Pero a lo mejor desde otro punto de vista se ve como ven los chicos. Infierno grande, y también, bueno, las rivalidades que existen, que a lo mejor también acá en Valparaíso existen. Pero yo soy de las personas, en cierta forma, que piensa que hay que seguir el camino derecho nomás y tratar de dejar ciertas rivalidades de lado. Absolutamente. Que en realidad, dentro de los pueblos, casi se puede decir que son rivalidades personales. Oye, y dentro de lo que tiene que ver con lo musical directamente, ¿sí? Hay muchos proyectos que estén desde San Antonio forjándose. Bueno, nosotros desde el ámbito del folk no hemos enterado lo que pasa con el Chinoy, lo que pasa con su hermano Casquivano, uh-huh. Lo que pasa con Demian, uh-huh. Pero hay más. Sí, hay mucho más. Radio Galáctica, en realidad, ha sido una especie de guarida, en realidad, de estos músicos que tampoco han sido... todos han sido estado considerados dentro de lo que es el Departamento de Cultura en sí, uh-huh. Por tener ciertos discursos, o a lo mejor por compartir ciertas ideas con ciertos lugares, también han sido rechazados y han sido dejados de lado. Marginados del circuito. Y por lo menos hay mucha gente que, en realidad, lamentablemente, tiene que salir del lugar para desarrollar su trabajo. No, yo tampoco entiendo que todo se tiene que desarrollar ahí, los músicos se tienen que quedar ahí, porque en realidad quedarse para tocar a las mismas personas, yo no comparto eso. Yo creo que eso debe seguir hacia afuera, pero tener una base fuerte de apoyo dentro del pueblo es necesario. Bueno, y es re difícil, porque en realidad es una demostración súper clara que no sea solamente en este caso, sino que muchos, en que los artistas en su zona no son bien recibidos. Claro. Muchas veces tienen que ir a otros lugares para que les reconozcan su labor. Y después vuelven bien. Sí. Claro, y eso no, ya ha pasado con ejemplos cercanos, y lejanos, va a seguir pasando, pero... De que hay buen trabajo, hay un buen trabajo primero, yo creo, porque en el San Antonio en sí se desarrolla lo que es un trabajo sin ego, por así decirlo. Lo que sucede en las ciudades grandes, que como todos están pomposos, sí. De repente ese trabajo más personal, ese trabajo más íntimo, es mucho más desarrollado, y después cuando salen afuera, se genera esa potencia que dice, no, este hombre ya tiene un trabajo casi hecho, o sea, un trabajo bien desarrollado. Y ahí recién le creen. Claro, y ahí recién le creen, y después vuelve a San Antonio y todo lo que le decían, oye, ¿qué estáis tocando? El caso de Cali Allá, que tiene que viajar a México, que tiene que andar por Colombia, por distintos lados, ahí tiene que volver a San Antonio, y de ahí después le hacen una entrevista en un diario o le hacen claro. Bueno, pero ese es un poco la del Pago de Chile. Quedemos con un poco de música, ¿les parece? Claro, este es Calella. Yo trabajé en las melódicas de fondo. Este ya. Es del disco Paciencia del año 2009 de Calella. Y quedémonos con otro más al tiro. ¿Quién más? Escuchemos a Don Nadie, po. Perfecto, nos quedamos con la música. Con Fantasmas. Yaman. Como siempre, reggae music de San Antonio, ya. Vale allá, ey. Chibitati, charila. Chibitati, charila. Chibitati, charila. Ha caminado ya, y en esta vida tanto me he equivocado. Yo pido perdón, oh Padre, siempre vivo del error. Hoy me levanto sintiendo la fuerza del Padre Santo. El camino correcto, paciencia, mundo, paciencia, que de los errores rescatamos para todos. Más conciencia, más paciencia, o dame más paciencia para controlarme cuando me hablan de lo que Babilón piensa. Ya es que si no hay espera, el mundo desespera, y es la esperanza la que nos motiva y no se cansa. Más alabanza y más coherencia, porque feliz es el mundo cuando todos tenemos paciencia. Se hace presente, parece cerca la muerte. Tiene Estamos de regreso. Escuchaban a Chinoy en su formato más rockero, más panqueta, con esto que se llamaba Don Nadie. Don Nadie. El tema se llama Fantasmas. Fantasmas. Esa grabación es de un evento de la Radio Galáctica del año 2000 no sé cuánto que estamos a tocar, claro, está en vivo. Y ahí Chinoy ya había sido... Sí, pues ya andaba, tenía la voz de gato. No, pero me refiero... No, me refiero, ya había tenido su paso por el paraíso, ¿no? En esa grabación. Yeah. Sí, en esa, sí, pues eso es del 2007, por ahí parece. Que nos juntamos a tocar en ese año para una tocata allá. Oye, hablemos un poco de Radio Galáctica, que me parece un proyecto muy interesante. Radio Galáctica nace hace cuánto tiempo. Tiene, se podría decir, 5 años aproximadamente. No te mentiría si sería la fecha exacta, que yo hace 2 años más o menos estoy participando del proyecto Galáctica. ¿Y fue un proyecto que nació como radio digital o...? No, nace media piratesca con proyectos de radio comunitaria, ¿se dice? Sí. Claro. Nunca obteniendo la legalidad dentro del plano, pero haciéndose un nombre en cierta forma en San Antonio por la idea base de que era promover a los músicos sanantoninos dentro del lugar en que la radio no promovía música de San Antonio. Esa era la finalidad primera, en cierta forma. Y de eso, de un punto a esta parte, luego de tener ciertos problemas que parece que varias radios, no solamente en San Antonio y en Valparaíso, tuvieron la caída de las transmisiones en radios que estaban ahí trabajando desde el punto más alternativo, puede decir, más fuera, underground. Fuera de, claro, más no, pero underground. Pero hay que ser legal, hay que ser concreto. Lamentablemente las leyes de comunicaciones en nuestro país son súper antidemocráticas. Entonces no permiten que la gente que no tenga plata, por ejemplo, pueda ponerse una radio. Claro. Siendo el espectro radial de todo, ¿está ahí? Sí. Entonces es una ley súper antidemocrática y hay que ser directo. Las radios, lamentablemente, como tú dijiste, que hay muchas radios que son comunitarias y que son piratas. Y es porque no pueden formar parte del espectro porque... Hay una serie de legalizaciones que son carísimas, claro. y hay muy pocos cupos para radios comunitarias o radios de mínima cobertura, como se llaman. Por lo tanto, hay que optar como por, digamos, lamentablemente, por lo que la legalidad nos permite. La Radio que es una radio comunitaria de todas maneras, pero es una radio comunitaria que ha, bueno, que viene, tiene mucho mucho mucho tiempo ya. Sí. Viene por un proyecto que se llama Radio Tracción de hace muchos años y costó lágrimas y sudor. Sí. El ganarse este dial. Ajá. Entonces entiendo muy claramente que lo que a ustedes les pasa es eso también, o sea, sentirse como fuera de la posibilidad de hacer las cosas que ustedes quieren hacer de manera legal. Y por otro lado surge también la alternativa, ¿no?, de poder hacer esto a través del online. Claro, y eso fue una claro, los vimos un poco cercados por el tema que el tema de ser radio online pierde la cercanía, pero al mismo tiempo lo que sucedió y gana lo vimos de gente, a de gente de todos, claro, y puedes escuchar, no sé, cuando se presentó Casquivano había gente escuchando de Argentina, de Osorno, cuando fue Cachivache había gente de Talcahuano y Quique, Antofagasta. Claro, se gana eso. Se gana, obviamente. Pero en cierta forma pierde a lo mejor que la gente, la señora de la esquina, que a lo mejor no tiene acceso a internet o no está tan conectada como... El chofer de la micro vaya, claro, escuchando. O un exalumno mío me decía, profe, lo estaba escuchando en la radio la otra vez, cuando estábamos ahí en el colectivo. Pero lo que sí permite, como ustedes decían, es ganar públicos distintos. Claro. Y también la segmentación, porque de alguna manera lo que ustedes esperan también es que... Bueno, hay un público allí que está, no sé, pospuesto con el Group Shark, con otros programas de audio, de YouTube, no sé. Pero ustedes apuestan a que la gente se quede con ustedes con un proyecto de música netamente nacional, ¿no es cierto? Claro. La idea, o sea, nunca siendo tan radicales, pero la finalidad, vuelvo a decir, que es tratar de promover la música de San Antonio, a los músicos locales, y también, bueno, con los contactos que hemos hecho con la última pira, tratar de hacer fuerza sobre el apoyo de la música local y nacional de distintos lados de Chile, no solamente a lo mejor la quinta región Partimos con música solamente, bueno, explicado de la quinta región, y después empezó a te das cuenta que hay harta gente haciendo música en todos lados, claro. Y que hay que mostrarla, o sea, claro. ¿Por qué a ustedes les motiva entonces juntarse junto a la Galáctica? Porque están en la misma de difundir la música que no tiene difusión en las radios normales, uh-huh. Y en los medios que todos conocemos, que es prender la tele, prender la radio, en los diales, la rock and pop, las otras radios, que son la misma música siempre, música de afuera, y los músicos habituados, y los músicos están siempre, claro, hay harta música que se hace que queda fuera de ese margen. Uh-huh. Y eso mostrar, o sea, nosotros que estamos aquí en La Ritoque, lo mismo en La Galáctica, nosotros y hartas páginas y hartos medios igual alternativos que están haciendo eso. Mostrar la cantidad de música que se hace y que no se puede escuchar normalmente. Claro. Esa es la idea en cierta forma. Le mandamos un saludo a la gente de Galáctica, de hecho ahí está Alfredo Eduardo, uh-huh, hablando con nosotros, y dice que va para los 6 años. Por ahí. La Radio Galáctica, uh-huh, y que la escuchen en galáctica.cl. Está leyendo, ¿eh? ¿Ah? Está aprendiendo a leer. ¿Y quién? La radio, seis años. El primero básico. Sí. Sí, claro. Ah, yo pensé que yo. No, hombre. Sí, bueno, yo también estoy aprendiendo a leer. Pero, claro, 6 años ya está yendo después de kinder ya. Sí. Qué bueno. ¿Y cuáles son los proyectos que tienen con la Radio Galáctica? Porque siempre todas estas cosas, claro, tienen un momento, pero uno también espera que esto crezca, siempre que crezca, ¿no? Anda ahí, no se puede decir mucho ahí. Claro, el tema de los proyectos, de los fondos y todas esas cosas, para mucha gente que no tiene una suerte de, ¿cómo se puede decir?, como una adoración a lo que pasa con los municipios. Se le hace súper difícil, se le corta la autogestión, claro, por tener una voz distinta solamente y no ser tan disidente, por no ponerse una camiseta, claro, con un nombre específico, y ahí hay cosas ya que empiezan a contrarrestar. Mm. Hay gente que gente relacionada al teatro que ha tenido que ir a hacer fondos, postular a proyectos a Santiago para que lo acepten, y en San Antonio no se los aceptaban. Después llegan con el proyecto y mira, me lo aceptaron. ¿Ustedes la radio cómo se financian? Ahí voy de a poquito, o sea, beneficios, cosas así. Haciendo, yo creo, eventos, así. Claro, haciendo eventos. Presentando, bueno, lo mismo que pasa con los músicos. O sea. Oye, ¿tú crees que este trabajo va a lograr frutos? Me refiero a que aquí, no sé, por lo menos en la ciudad donde ustedes están y el público que ustedes llegan. ¿Logra haber una suerte de valorización de la música propia? Yo creo que en cierta forma se ha hecho. Ese fruto, yo creo que ya ha salido un poco a la luz. Por un reconocimiento que pasa afuera también, nombres que hay gente que ya dice que ya la Galáctica ya es un nombre, un referente, a lo mejor tanto como La Última Papita, tanto como ciertos sectores que están trabajando en ese mismo camino. Espero, no lo sé del todo en realidad, yo cada 12 fines de semana voy allá y hago programas, trato de invitar a músicos, de que esto siga y ojalá que siga con un proyecto, ojalá dentro con un financiamiento propio, pero no hay nada seguro en realidad, te voy a ser concreto. Mira, yo nosotros como me comprometo radio, yo me comprometo. Yo como, claro, como asesor de no, simplemente te puedo decir que es súper comprensible la suerte de miedo que existe también para desarrollar proyectos culturales en el país entero, porque hoy día la cultura no para todo el mundo es negocio. Y yo creo que todo el mundo quisiera vivir de lo que hace. Nosotros en la Radio Rito que nos pasa algo muy similar. Tenemos que hacer las mil y una para poder lograr mantener este espacio, tanto al aire como este espacio físico. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros simplemente les decimos que hay que para esto hay que tener, digamos, fuerza, hay que tener perseverancia y que sigan adelante, porque de verdad el proyecto es muy interesante. Y por lo demás, también en este espacio, por lo menos en Rocódromo FM, de las escuelas de rock, siéntanse siempre muy apoyados y lo mismo, mándenos información, música, nosotros aquí la vamos a difundir. Y ahí también las informaciones sobre sus eventos y sobre sus conciertos, que creo que siempre son importantes también de difundir. Uh-huh. Unir fuerza es lo mejor, yo creo, ¿no? En este mundo. Sí, lo que tú hablabas recién, pues, o sea, a veces el mundo de la música también es un pueblo chico. porque también son pocos la gente que está metida en esto, y es mucha la gente que lo ve por lo demás. Entonces creo que hay que unir más que entrar en la discusión y en la polémica. Lo mismo que pasa con nosotros con la muralla rock, o sea, de repente mucha gente nos dice o lo ve como páginas que son, que compiten. Pero si ustedes pelean en las tardes, sí, peleamos, después de que yo los veo acá, nos agarramos aquí afuera. No, pero, o sea, son como páginas que al final compiten por algo, pero, o sea, la idea es unir las fuerzas y hacer un... Claro, sí. Algo más elevado, sí. Sí, sí, esa es la idea. Se nos pone poético, N. Yo te agradezco mucho, N, por haber traído a nuestro invitado hoy día, Carlos. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, voy a y bueno, antes de que nos vamos, me gustaría que destacaran lo que está pasando con la última papita. La última papita, no, ahí estamos. ¿Están haciendo cosas o están, sí, todavía no, están mal? Estamos haciendo hartas cosas que no se han visto, no se ve nada. O sea, hay un par de discos. A ver, lo que viene ahora. Lo que viene ahora, no, que no se puede contar. No se puede contar. No se puede contar porque quizás no sale y quedamos tirados. Ya, sí, mejor que uno callado. Yo quiero dar un aviso. ¿Ya? ¿Se puede dar un aviso? Por favor, adelante. Hoy día toco con Cachivache también. ¿Ya? Otra cosita que anda por ahí. Bueno. Nos salieron los chiquillos y ¿dónde? En el Abasto. Ah, ya. Desde las 10:30 por ahí en adelante. 500 pesos, baratito. Toca también Buena Línea, parece el nombre Buena de la banda. Línea, sí. Bien movida la cosita, sí. Así con una chiquilla ahí que bailan. Cero. Sí, así que no con chiquillas que bailan, sí, son las cantantes, son los vocalistas. Así que están todos invitados aquí en Valparaíso, en el Abasto, Cachivache más buena Leña. Así que muchas gracias por invitar. No, y gracias a ti por venir. Insisto, cuenten con nosotros como medio de comunicación para apoyarlos. Oye, ¿qué vamos a escuchar algo más de allá de...? Deja contar lo que subimos en la página. Subimos Geosónica y... ¿Qué subieron? Geosónica. ¿Geosónica? Que es un tipo del sur. Que una vez fui, tocó en el Abasto justamente, tocó con Javier Berría, con Eduardo Soto y Lautaro Rodríguez. Y Geosónica. Yo no conocía a Geosónica, así que me regaló su disco... Y lo subimos a la página. Está bien bueno, está bien pegado y es bien... ¿no? Uno se identifica con el disco. No sé si lo va a pasar a todos, pero uno... Matías se identificó. Oh, el señor M. Se identificó algo con el disco y escribió bien, algo bien lindo. Medio... ¿Y qué más, oye? ¿Y qué más subimos? No, lo tengo la página. Subimos... La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Geosónica y... Sí, vamos a buscar inmediatamente la última mapita. La tengo aquí dentro de destacado, en todo caso. La columna hoy día, que es de señor E, que está titulado ya hace un par de semanas y ahora volvió en Gran Majestad. Y subimos Ópticas y Ondas. Óptica y Ondas. Buena banda, estuvo en Galáctica también. Estuvo en Galáctica, sí, la Paloma, la cantante de San Antonio. Ah, también estaba en Abasto y bueno, en Abasto tocando hasta no, estuvieron en Lumière. En Lumière, sí, Óptica y Ondas. Sí. Y se presenta en el disco este viernes en Santiago. Oye, para la gente que me dicen por acá desde la radio que le están soplando, Carlos, me dice que para la gente que quiera descargar música San Antonina, radiogalactica.blogspot.com. Radiogalactica.blogspot.com. Estamos subiendo siempre discos de la gente que está yendo allá y también rescatando discos antiguos en realidad, porque no hay ningún lugar en internet donde se pueda descargar música de San Antonio. Así bueno, que... ahí tienen, pues entonces, para todos los que, por ejemplo, siguen la última papita, Muralla Rock, no sé, pues todos esos sitios, tienen uno más para poder agregar a su catálogo de discos. Sí, pues ahí la última papita tiene ahí. Sí, pues, está. ¿Qué vamos a escuchar, estimado? ¿Qué vamos a escuchar? Dígaselo ahí al micrófono para que la gente lo escuche. Llama el rayo. ¿Escuchamos el rayo de Chinoy? Vamos con el rayo. El rayo con melódica. Con el Chinois. Gracias, chiquillos, gracias. Ya. Nos vemos. Muchas gracias. Alimento, risa en el desierto, querías tela, filo en la ceguera, cielo en la nariz. Nada que todas es notas que en mis noches brotas con tierna raíz. Esa que mía no era, que en bocas ajenas parece escupir. Que si vivo es todo vuelto, barro en orilla. Me encantará si podrá pisar una huella, se abre la semilla. Es mi mundo, quiere rebotar. Bebí el ocio, me quise castrar. Ser espejo añejo en las esquinas. Una niña que baila al llorar. Esa voz que me pide silencio. Si te vas, nunca pidas el vuelto. Esa voz que me pide silencio. Si te vas, nunca pidas el vuelto. Llora el río, si había mar no había final. Si había huellas llora el río, si había mar no había final. Si había huellas llora el río, si había mar no había final. Si había huellas llora el río, si había mar no había. Peralta es un músico viñamarino que tras varios años estudiando guitarra clásica en un conservatorio, inicia su carrera en el año 2004, marcando una permanente presencia en los escenarios musicales de Valparaíso y Santiago. Su primera...